Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Bolivia abre la convocatoria de participación a la Cumbre Mundial de los Pueblos en defensa de la vida. Darío Males. Después de 5 años de la primera cumbre de los pueblos sobre el cambio climático y defensa de la vida, este evento se realizará en Quipaya, Cochabamba, Bolivia, del 10 al 12 de octubre. Su objetivo es preparar un acuerdo internacional de propuestas que sea entregada a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en París, a realizarse el próximo 30 de noviembre. Esta segunda cumbre es la continuidad de una serie de propuestas amigables con el ambiente con las que Bolivia da una alternativa de vida. Así lo ve Juan Carlos Jurado, embajador de Bolivia en Ecuador. Tenemos acá justamente en la agenda este temas que vienen a ser una continuación para mejorar lo que ya se hizo. Usted sabe que nada es perfecto, todo es perfectible en la vida, y desde luego los días nos van enseñando que debemos dar aportes más nutridos, y las experiencias y cada mes que pasa podemos, solamente mirando el universo, comprobar de que necesitamos perfeccionar nuestras peticiones y ver la forma de que se cumplan en el mundo entero. Hoy en día hay una necesidad de que todos los seres vivientes nos sumemos, y eso esperamos de aquellos países que no lo hicieron, esta vez se sumen y responsablemente, como decimos vulgarmente, nos pongamos la mano al pecho y comencemos a reparar el daño que hemos causado, ¿no? Las personas u organizaciones que quieran ser parte de esta cumbre, la Embajada de Bolivia ha previsto las inscripciones que se las hagan a través de la página web www.juyayay.gov. Manuel Monroy, ministro consejero de la Embajada, cuenta las facilidades que su gobierno ha previsto para los visitantes de Cochabamba. En la página web www.juyayay.gov, ahí está la inscripción, el registro. Ya desde el día de ayer están empezando los registros. Y organizarse y, por supuesto, llegar. Allá los movimientos sociales que lleguen a Bolivia tienen cubierto el alojamiento y la alimentación, ¿no? Lo que no estamos pudiendo cubrir es la transportación. Pero si se acercan a la embajada y nos dicen nosotros vamos a ir, nosotros con todo gusto les vamos a contactar para que tengan cubierta ya el alojamiento y la alimentación en Tiquipaya. Tiquipaya queda a media hora de Cochabamba. Es una ciudad pequeña, muy linda, y que se hacen muchos eventos. La cumbre estará dividida en 4 mesas de trabajo, como Amenazas del Capitalismo contra la Vida, La Construcción del Vivir Bien y los Caminos de la Vida, El Cambio Climático y Continuando con el Camino de la Defensa de la Vida. Estas mesas de trabajo se desarrollarán a partir de 12 ejes temáticos. Una de las principales metas que busca la cumbre es la generación de un organismo internacional que regula y proteja la vida de la naturaleza y endurezca las sanciones a las actividades contaminantes. Para esta edición se espera la asistencia de más de 30.000 participantes. La invitación está enfocada en los ciudadanos y organizaciones populares. Recuerde, la página de inscripción es www.juyayay.gov. Egipto cierra la tumba de Tutankamón. Desde el 1 de octubre el público no podrá ver más la tumba de Tutankamón, el joven faraón más famoso de la historia. La decisión fue dada a conocer por el ministro de Antigüedades, Mahmoud Al-Madati, quien asegura que tras revisar los estudios de esta tumba, se ha determinado que su deterioro es notable. Por lo tanto, el cierre obedece a los trabajos de reparación que se deben realizar en esta cámara mortuoria. El director del Departamento de Egiptología, Mahmoud Afifi, explicó que las obras de restauración y mantenimiento incluirán un cambio del suelo, por lo que la momia de Tutankamón será trasladada a una de las cámaras laterales de la tumba. El sepulcro del rey está ubicado en el Valle de los Reyes, en la ribera oeste del río Nilo, frente a la ciudad monumental de Luxor, a unos 700 kilómetros al sur del Cairo. En torno a la tumba de este faraón se teje la posibilidad de encontrar la de la reina Nefertiti, así lo ha asegurado el experto británico Nicolás Revés. Por esta razón, el ministro egipcio de Antigüedades ha invitado a Revés a visitar Egipto para probar su teoría.